Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, yo solo lo que les quiero decir es un poco comentarles cómo surge el tema de esta mesa. El equipo del programa, si bien bueno, hace poco que funciona como equipo, pero hace tiempo viene preocupándose por lo que pasa con nuestros niños a partir de lo que es la clínica infantil, a partir de lo que es el trabajo en las escuelas, digo, muchos de los cuales se desarrollan desde facultad, básicamente en torno a dos cosas que están pasando y que a nosotros nos preocupan. Uno es el alto número de niños medicados cada vez desde más temprano, y paralelamente a esto, no como una cosa distinta, sino como parte del problema, es cómo estos niños además son diagnosticados sin tener en cuenta muchas veces qué es lo que hay detrás de los síntomas que cada niño presenta, ¿verdad? Es decir, antes de pensar justamente y de ayudar a pensar qué es lo que está pasando con ese niño, se lo diagnostica como una patología, automáticamente se lo medica, ¿verdad? Y se deja de pensar en el problema que ese síntoma estaba queriendo decir o denunciar muchas veces. Nosotros quisimos organizar una mesa que tuviera distintas miradas del problema, por eso los invitados son los que son, todos vinculados al tema desde su disciplina, con miradas diversas, frente a un tema que es complejo por sí mismo. Yo no voy a hablar más, en realidad por eso tenemos los invitados que tenemos, así que yo le doy la palabra primero a Gisela,